¿Cómo está la expectativa para el domingo? Contanos un poco. Y siempre, a pocos días de la elección, en general uno está trabajando a full, con toda la tarea electoral de llegar a los vecinos, que reparto de boletas, que reuniones. Así que bueno, bien, mucha expectativa, corrigiendo algunas cosas que no hicimos bien en la primaria. Así que creo que en un escenario de dificultades como es el que tenemos, que tiene nuestro espacio, el Frente Popular, tratando de, ya te digo, de llegar de la mejor manera posible, tratar de aclararle a la gente algunas cosas. ¿Cómo qué, Mario, por ejemplo? Bueno, el tema de la necesidad que nosotros vemos, ¿no? Que el electorado mire un poco más las categorías para legislador. Entendemos que el resultado que se dio en la elección primaria, por el volumen y la diferencia con el resto de los partidos en las categorías ejecutivas, tanto a presidente como gobernador e intendente, nosotros creemos que es importante que no se le dé a los tres poderes las mayorías absolutas. Esto no es bueno para la democracia, darle la suma del poder público a los poderes ejecutivos, porque bueno, en el mundo el funcionamiento de la democracia no es así. Es importante que las minorías tengan los espacios suficientes para que los poderes legislativos funcione como un mecanismo de control, y entonces en realidad estamos apuntando a eso también, ¿no? Porque sin duda que si volviese se volviese a dar el resultado de la primaria el domingo, sin duda el Congreso de la Nación Argentina, la Legislatura Provincial, el Consejo Deliberante pasarían a ser meras escribanías. Entonces nosotros estamos apuntando a un acto reflexivo de parte del votante, que miren un poco más. Sabemos que votar con la lista sábanas es un poco complicado, pero le pedimos que el votante elabore su voto en su casa, lo lleve tranquilo, o en el cuarto oscuro, lo analice con tiempo, no se apure, mire bien quiénes son los candidatos. ¿Crees, Mario, que hubo algunas personas que por ahí pretendían votarte y se confundieron, no lo pudieron hacer? ¿Crees que ocurrió eso? Sin duda. Ya la primera reacción natural en las elecciones como este tipo, que son de los ejecutivos, no como las de medio término, que donde se eligen los legislativos, en estas elecciones, fíjate que hubo 14.000 votos en blancos para la categoría de diputado, que es la que yo me presento, 14.000 votos en blanco, y a nivel de la sección hubo 41.000 votos en blanco. Entonces esto significa que el votante va por ahí, corta boletas, pero corta las puntas, y lo del medio lo deja en la mesa. Entonces evidentemente quienes vamos en cargo legislativo en esta instancia un poco somos perjudicados. Por eso creo que este sistema de lista sábana es un sistema que hay que eliminarlo de la Argentina. Yo tengo presentado un proyecto de voto electrónico, tengo presentado también un proyecto de lista sábana, de boleta única, que reemplaza este de lista sábana, donde esto le permite con mucha facilidad al votante realmente y en forma rápida quiénes son los candidatos en todas las categorías. Mario Martín Rodríguez te saluda, buen día. Bueno, ¿qué opinión te merece o qué se siente ser el candidato o la barriense a diputado provincial mejor posicionado en el número de las listas? Digo, sos el único olavarriense primer candidato a primer diputado provincial. ¿Qué opinión te merece esto? Y esto es un honor, digamos, encabezar una lista. Y genera también responsabilidad y trabajo y tratar de llegar a toda la gente informando, te repito, porque si bien es cierto, está muy bueno y es un reconocimiento poder encabezar una lista, en un esquema como yo, el que mencionaba, donde la elección ejecutiva se prioriza a la hora del votante, la categoría legislativa queda un poco relegada, y bueno, más allá de algunos errores que cometimos, por ejemplo, nosotros con la boleta en la primaria, donde no teníamos las fotos, que esto también fue un problema nuestro, ¿no? Que ahora eso está corregido, aparece la foto tanto del doctor Tur como candidato a intendente y la mía como candidato a diputado. Mario, yo la pregunta que hago es, ¿qué significó para Olavarría, qué ha significado tenerlo a Mario Cura como diputado en estos años anteriores? ¿Qué se ha podido hacer? ¿Qué has logrado? Y bueno, la gente que me conoce sabe de todas las cosas que he hecho para Olavarría, siempre pendiente y trabajando para nuestra ciudadanía, tratando de concretar cosas como, por ejemplo, un proyecto que impulsé para sacar de los productos de la canasta familiar el impuesto al valor agregado. Este es un intento que hice, bueno, tratar de que la Dirección Provincial de Minería esté funcionando en Olavarría, un proyecto de ley que tiene media sanción como es la de la promoción del sector ganadero de toda la provincia y particularmente el nuestro, a través de facilidades tributarias e impositivas y fiscales, así que bueno, como tantas otras cosas más, el promocionar la venta de un material residual en el tema minero. Bueno, tomé partido en contra de un proyecto oficialista respecto de la poligonal de Tandil, y esto también teniendo en cuenta el riesgo hacia el futuro que pueden tener este sector de la economía nuestra, como son el de las Caleras. Y si se puede seguir estos 4 años que vienen, por supuesto alguna de estas cosas van a tener continuidad, ¿no?, de trabajo. Sí, sin duda. Por ejemplo, el famoso el proyecto de voto electrónico, este es un proyecto mío desde febrero que no ha podido ser aprobado, así que y también acompañando sin duda a todas las entidades olavarrienses, que no ha habido, creo, una entidad intermedia de Olavarría que no haya recibido algún aporte, alguna ayuda, alguna solución en toda mi gestión, tanto como contador como contador general de la provincia, como siendo diputado. Así que el objetivo es seguir trabajando en esa línea, siendo un referente olavarriense atento a los requerimientos del ciudadano de nuestro pueblo, ¿no? Bueno, Mario, entonces a tener en cuenta, lista 132 del Frente Popular, que lo lleva a Mario Cura como candidato a diputado de la provincia, a Roberto Tur como candidato a intendente. Así es, y yo le pido al votante olavarriense que es importante que Olavarría siga contando con un legislador. Yo me comprometo a seguir trabajando por todos, y obviamente para eso necesitamos el acompañamiento de todo el ciudadano, y si quien tiene que cortar boleta, que corte con tranquilidad, que yo con el compromiso mío es acompañarlo los próximos 4 años todos los olavarrienses. Mario, muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Que tenga buen día.